Portobello Road, Portobello Road, tesoros muy raros ahí comprará. Hay de todo, mil rarezas se encontrará. Se cambia y se vende en Portobello Road. Todo va a encontrar en Portobello Road. Raro alabastro es solo un trasto. Genuino lavabo que usaba el sol. La pluma de Shelley o Botticelli. O puede obtener un anillo del rey. Hecho en Hong Kong, 2 libras la docena. Cristal de Bacará. Las pistolas de Napoleón. Collares de oro con perlas de Siam. Rembrandts o Grecos o Toulouse-Lautrecos. Pintados ayer, como usted puede ver. Muy interesante, pero ¿dónde venden libros? Hay una tienda en la otra esquina. Portobello Road, Portobello Road, tesoros muy raros ahí encontrará. Hay de todo, mil rarezas ahí comprará. Se cambia y se vende en Portobello Road. Amor va a encontrar en Portobello Road. Mucho gusto, adiós. Lo que quiero es la otra mitad de este libro. Toma su tiempo, preciosa. Nobles famosos, libro de novias, guía del pescador. Busco la otra parte de esto, gracias. Novela romántica, El hijo del alfarero. No entiende, no me la historia interesa de las eso. Flores o de los albores. Oh. El gran ejemplar de Atila, el uno. Portobello Road, Portobello Road, tesoros muy raros ahí encontrarás. Hay de todo, mil rarezas ahí comprarás. Se cambia y se vende en Portobello Road. Oye, ¿quién te has creído, la reina de Saba? Colecciones, también pociones. Imitaciones de cosas de ayer, grandes reliquias de antigüedades, en Portobello usted. Y esta dama busca la otra parte del libro. Se llama Los conjuros de Astaroth. Yo no tengo libros rotos ni dañados. ¿Qué se han creído? No vendo papel de desperdicio. Disfruten los dulces de Portobello Road. Si no me equivoco, hay otra librería por aquí. Abuelo, no piensa vender un piano tocando así. Permítame, por favor. Ay. Portobello Road, Portobello Road. ¡Anda, bailar, a bailar! Portobello Road, te sientes bailarina y sin duda la mejor. Al mover los pies aquí en Portobello Road. We'll be right back. cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar.